Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Pasaron ya unos cuantos días de las elecciones del 27 de septiembre, unos cuantos días que, entre otras cosas, ayudan para la reflexión y para ser puesta a punto. Y es con esa intención que hoy convocamos a quien fuera intendente y diputado por nuestro departamento, a Óscar de los Santos. Buen día, Óscar, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos, por atendernos. No, por favor, un gusto. ¿Cómo han resultado estos días? El Frente Amplio tuvo una derrota muy importante en lo nacional y en lo departamental. Fue más que contundente la propuesta de la fuerza política, y sus tres candidatos no logramos el objetivo siquiera de resultado de octubre. Pensábamos mejorar y arrimarnos al de noviembre para competir, y a su vez estamos de cara a la preparación del Congreso Nacional del Frente Amplio, que posiblemente se postergue, analizando los resultados electorales, la caracterización del gobierno nacional y los gobiernos departamentales que perdimos, y definiendo una nueva estrategia para este periodo, que será, no cabe duda, de resistencia a lo que consideramos un proyecto concentrador de la riqueza, que va a ir contra las conquistas de las grandes mayorías, y también ayornando nuevas formas organizativas para vincularnos con la sociedad, porque perdimos capacidad de interlocución. Y en ese sentido está la discusión abierta. Lo que hay es un ánimo reflexivo. Ya tuve una reunión de los jóvenes en Frente Amplio que decían su primer aniversario, estaba en algunos barrios. Mañana viernes tengo en el Balneario de Buenos Aires una reunión con el comité de base, en el Cielo Bonilla la semana que viene. Estamos todo el mundo reflexionando, pero convencidos de que la propuesta que teníamos era la mejor, aunque no haya sido acompañada. Que Maldonado nos va a exigir estar a la altura de circunstancias, planteando sobre esas propuestas, tratando de acumular fuerzas para arrancar al gobierno nacional y departamental algunas conquistas que se necesitan, si no la gente lo va a pasar muy mal. Y en definitiva tenemos que entrar a una etapa de desarrollo del Frente Amplio y de la lucha histórica que ha caracterizado a la izquierda, porque derrota hemos tenido mucha, nos sentimos profundamente. Más allá de lo que pueda ser el balance colectivo, corporativo, a nivel nacional, ¿a qué conclusiones ha llegado? No, a nivel nacional no. El Congreso estaba convocado para diciembre, que tiene un documento central, un documento de varios sectores que aportan a ese debate. No cabe duda que la pérdida del gobierno nacional por un punto y medio, por 30.000 votos, fue una cosa un revulsiva en términos de pensar que cerca tuvimos. Y a su vez, con la pandemia, limitó la capacidad de movilización de los sectores populares que van a tener que luchar para preservar su conquista, porque la mano viene de recorte. En esa organización Fuerza Renovadora, ahora el sábado hay una secretario ampliado de la Alianza por Zoom, está discutiendo la incorporación de la Alianza Fuerza Renovadora como un sector más. El vínculo con los trabajadores, las capas medias, con los intelectuales, y también con un nuevo sector social, donde la izquierda votaba bien, pero ha perdido, tanto en los jóvenes como en los sectores más pobres, y nos están haciendo pensar que la transmisión del proyecto, como lo vimos, la prosperidad del Uruguay que había tenido, fue derrotada por un concepto que instaló en la agenda nacional y también departamental, que éramos un desastre gobernando, el país estaba hecho pedazos. Ganó un relato nacional y departamentalmente de que era necesario cambiar. Se generó un aspecto de rechazo de una parte importante de la sociedad, que no supimos leerlo a tiempo. los trabajadores que habían logrado conquistas importantes, pero empezaba a flaquear el trabajo de los sectores vinculados a las capas medias del campo y la ciudad, los pequeños y medianos productores que se manifestaron en un solo Uruguay, que lo vinculamos como que todo fuera de la oligarquía nacional, no supimos distinguir a las clases y a los sectores sociales que así estaban. Nos aisló de sectores importantes y particularmente en el interior, y en ese interior Maldonado también tuvo una baja muy importante del peso político y electoral. La sociedad está cambiando mucho y estamos en un escenario donde la elección en Estados Unidos no se sabe quién la gana, hay cabeza a cabeza entre alguien que gobernaba como si fuera una pista de circo y una vieja estructura del Partido Demócrata, donde parece increíble que después de haber gobernado durante 8 años Obama, un hombre joven, afrodescendiente que haya llegado al gobierno de Estados Unidos, pues viniera Trump. Esas lecturas hay que hacerlas mucho más globalmente de lo que puede ser en lo nacional y departamental. No se corresponde solo con las elecciones. Aunque la movilización en Chile por el referéndum, una nueva constitución que ponga fin a la época de Pinochet, y que Bolivia sin Evo haya logrado confirmar de que habían votado a Evo y a las fuerzas políticas que representaba, cuando uno mira su contexto y mira el Uruguay, no, que no, una realidad que se está dando y que nos está costando comprenderla y pararnos en ella. Más después de 15 años en el gobierno nacional y en el departamental, nos cuesta como oposición. Para lo que tenemos claro aún en este mar de incertidumbres, es que los sectores que vamos a defender son los sectores que hemos defendido siempre, y son los que menos tienen, son aquellos que se esfuerzan y prosperan sobre sus méritos y sobre las condiciones que les genera el Estado, que el Estado es necesario. Hay sectores en esta crisis de la pandemia que mermó mucho la movilización por las condiciones de salubridad, que van a ser afectados, y que la propuesta que hicimos tiene vigencia y que esperemos que nuestra bancada la reivindique en la Junta con la idea de anteponer en el proyecto de presupuesto y en el debate cómo se distribuyen los recursos, porque va a haber recortes nacionales. Y más allá de resultados electorales, ¿cuál es el nuevo rol que tiene que cumplir la izquierda? En el campo popular, en sectores que perdimos, en los territorios, en el conjunto de los departamentos, en los pueblos, porque la lucha continúa, no es nueva, es de larga data. Y parece ser que el desafío por delante será aún más grande en un mundo que a su vez está lleno de incertidumbre, ¿no? Oscar, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Ricardo? Bien. Te quería preguntar algo a nivel departamental, porque la pregunta, las preguntas en estos casos son bastante abiertas, porque el Frente Amplio perdió en lo nacional y también en lo departamental. Pero bueno, en lo nacional creo que podemos coincidir que, salvo el periodo histórico de nuestro país, donde mayoritariamente gobernó el Partido Colorado, pero teníamos un sistema bipartidario, eran blancos o colorados, post dictadura es claro que ha habido una alternancia en el gobierno, por lo cual es un poco reiterativa la pregunta. Pero yo te quería preguntar lo siguiente, como dirigente de tu experiencia, exintendente, diputado, una figura reconocida dentro del Frente Amplio, ya no solo a nivel local. Porque uno, la pregunta de los periodistas, y me incluyo, cuando hay una derrota, es: ¿analizaron la derrota en lo individual o en lo colectivo? Yo te quería preguntar si también se analizan las virtudes del rival, en este caso, quien resultó ganador, porque acá han habido críticas de todo tipo y color. ¿Analizan también, o tú has analizado en lo individual, por qué acá volvió a ganar el Partido Nacional? ¿Es impulso de lo que se había logrado a nivel nacional? ¿Son virtudes que por ahí no se ven de Enrique Antía, hablando con nombre y apellido? Sí, a ver, yo lo nunca dudo que el triunfo del Partido Nacional y de Enrique Antía es contundente. Está claro que virtudes tuvo que tener. Lo que yo quiero decir es que esas virtudes que él tiene para ganar un gobierno, yo no las quiero tener. Ajá. Porque si no, salimos al campo solo en la competencia y no importa los medios, sino el fin, y no comparto ese concepto. Cuando se juega con la necesidad de la gente, cuando juega el clientelismo, cuando la estructura del Estado se utiliza en beneficio de la campaña, yo lo desprecio y lo combato, ¿no? O sea, cambio de un ápice más allá de la derrota de lo que pienso. Porque cuando estuvimos en el Estado no lo usamos así. Era otro concepto. Está claro que en el marco de las propuestas que fueron muy flacas, pero que tenían que ver con una confianza de afinidad con el gobierno nacional, si ganaba el Partido Nacional Maldonado como se dio, que le construyeron un relato muy similar al del 2005, incluso el Frente Amplio, que era afinidad entre el gobierno nacional y departamental, era muy importante. Creo que eso fue un aspecto determinante. La otra cuestión es que las promesas de inversión y de trabajo que no cumplió, y hay muestras obvias de San Rafael y otras cuestiones, no jugaron lo necesario, la gente no lo comprendió así, y apostó a la esperanza y a la confianza de que el ingeniero Antial le iba a resolver la inversión. Y el aspecto vinculado a los servicios públicos del ABC, porque no hay obra destacable en el gobierno del ingeniero Antía, aún duplicando el déficit, está claro que hay un sector de la sociedad muy importante. La campaña central del Partido Nacional vinculado a al barrido, a las plantas, a las flores, dio un resultado que pensábamos que la sociedad iba a evolucionar en otro sentido, y no evolucionó. Nosotros no fuimos capaces de comunicarlo. No fuimos capaces de transmitirlo. Solo cuando se habla de las virtudes del Partido Nacional, yo creo que el resultado de este Maldonado superó la expectativa del propio Partido Nacional. Uh-huh. Y está claro que a nosotros no sentimos el impacto. Ahora, la pregunta en términos políticos, porque las fuerzas políticas ganan o pierden gobierno, y en Maldonado se dio que ganó dos veces el Frente Amplio, uh-huh. Y volvió el ingeniero Antía cuando parecía que no existía más. Y volvió a ser reelecto con un resultado electoral que es histórico, Maldonado, porque no hay un partido que haya tenido 17 días, estuvo el Frente Amplio, y un hecho histórico, tiene 21 en el Partido Nacional ahora, es más que contundente. Pero el riesgo de eso en la discusión política es que demos por laudado la discusión y los debates de los proyectos. El resultado electoral laudado la gente democráticamente en función de la elección de un gobierno. Las contradicciones y las tensiones siguen. La temporada que viene, en términos de trabajo y dificultades, yo estoy convencido que la plataforma que teníamos tiene más vigencia que nunca, y que suceda para que el trabajo se mantenga, para que tomen gente. Hay que pensar en devolución de impuestos, hay que pensar en asegurar las becas estudiantiles creciendo la cantidad, porque si no hay sectores que se nos van a caer del carro. Y sectores que no nos votaron, pero son los sectores que mañana se necesitan para que el país y Maldonado salgan adelante. Entonces, lo que quiero decir es que la derrota la estamos reflexionando. Nos sentimos responsables de esa derrota y la asumimos como tal. Está claro que la gente no optó por nuestro camino. Uh-huh. Y está claro que nosotros vamos a defender a los mismos sectores que defendimos siempre, aunque no nos hayan votado, porque son los sectores a los que queremos representar. Y esa batalla tendrá nuevas contradicciones democráticas, que habrá que resolverlas. Hoy el Partido Nacional tiene una mayoría extraordinaria que puede hacer lo que quiera, y el Frente Amplio no se va a ir a un rincón a esperar que pase el gobierno. El hacer el que quiera, estamos seguros que lo va a hacer en función de las minorías y de los mismos criterios clientelísticos que manejó hasta ahora, y habrá que denunciarlo, habrá que construir alternativas, habrá que construir otros valores culturales de lo que significa el Estado y el derecho, el acceso a los derechos en igualdad de oportunidades y condiciones, que no puede ser para unos pocos. Ese debate cultural es muy profundo. La distribución del ingreso va a ser un elemento cardinal, porque de este país hay sectores que van a salir muy mejor parados y hay otros que van a pagar la crisis en el país, en Maldonado. Y la pregunta es cuál va a ser el rol nuestro, y defender a esos sectores para que pierdan lo menos posible. No, en un mundo que tiene componentes sociales y de clase, donde el Frente Amplio quiere expresar a los sectores de trabajadores, y no solo a los organizados, sino también a los contrapropistas, a los pequeños y medianos comerciantes, a la gente de la cultura que se va a sentir menguado en los recursos, la inversión en infraestructura, en los barrios, las condiciones de igualdad para poder estudiar y prosperar. En esa partida vamos a estar en lo que estamos siempre, y queremos denunciar y dejar en evidencia en el debate democrático y público que ese no es un camino sostenible. Pero claro, lo haremos con menos fuerza. Tenemos menos ediles, perdimos dos municipios, tenemos una bancada parlamentaria en el Parlamento muy importante, pero más menguada. Bueno, habrá que hacer el máximo esfuerzo, y será la gente la que seguirá laudando. Pero no vamos a pedir disculpas por lo que pensamos, porque si no, se bastardea la política. Lo que pensamos, lo pensábamos antes, lo que hoy pensamos, tendremos que buscar nuevas formas de relacionamiento, tendremos que llegar tocar más la gente, andar más en los barrios, entre los trabajadores, discutir mucho más horizontalmente. Un error es creer que la gente se equivoca. La gente optó por un camino. Y la gente tiene que hacer una experiencia. Y nosotros no vamos a reprocharle el proceso que se viene a la gente. Lo que sí nos vamos a encargar es a los grupos de dirección de la coalición gobernante nacional. Y la coalición gobernante en el Maldonado, porque tanto Cabildo Abierto como Partido Colorado, una muy menguada votación. Hay un trasiego de votos que se vuelve a dar nuevamente el proceso de concertación que se venía dando y que hacía que el ingeniero Antía votara bien y volvió a votar extraordinariamente bien. Y no va a haber en la movilización, en la elaboración de propuestas, en el debate en la Junta, en la organización política, en los territorios, reivindicando la descentralización, la transferencia de recursos y evitando que un sector muy poderoso se quede con la pedazo grande de la torta mientras las grandes mayorías tienen solo migajas. Esa ha sido nuestra historia militante, como militante local, nacional, con la pequeña o mucha experiencia que podemos tener, es la que le vamos a buscar con el mismo entusiasmo que lo hacíamos cuando el Frente Amplio tenía 2 ediles, ¿no? Sí. Aunque tengamos 8. Oscar, dentro de lo que dijiste, un par de consultas que te quiero hacer. Me decías que se sorprendió un poco el Frente Amplio Maldonado con los resultados y con la distancia del Partido Nacional el Frente Amplio. Pero yo en lo personal estuve viendo encuestas que tuvieron una continuidad cada 2 o 3 meses, donde se hacían trabajos ómnibus, digamos, de los que se le hace el seguimiento y se va contrastando encuesta con encuesta. Y hace casi un año ya esa distancia que se dio en las urnas ya se marcaba en la opinión de la gente. Sabes que ahí nosotros teníamos, es cierto, esas encuestas las escuchamos. El Frente Amplio tuvo 2 encuestas y en las 2 le daban el entorno del 30%. No lográbamos superar lo de octubre y tuvimos menos del 30%. Es decir, fue peor que lo que esperábamos en las propias encuestas. Es cierto que las encuestas daban al Partido Nacional ganando Maldonado, pero no por esa diferencia, por lo menos las que pude apreciar, escuchar, y estas que las vi nos daba el 30%, 29%, 30%, 31% en algún momento. Pero fue por encima de lo esperado para nosotros. Bien. Es cierto que a la izquierda nos cuesta a veces manejar la encuesta como un dato de información. Yo siempre lo manejo como un dato de la realidad, como un insumo. Y lo que no podemos esperar es que las encuestas de una encuesta a la otra se reviertan la situación si nosotros no tomamos decisiones políticas. Y no cabe duda que las decisiones políticas que tomamos no fueron las acertadas. O la mayoría de la ciudad, aunque todos hayamos tomado decisiones acertadas, la mayoría de la ciudad generó un nivel de confianza y de empatía y de esperanza y de expectativa en la coalición de gobierno nacional y en el Partido Nacional de Maldonado. Y esa esperanza de la gente son sueños. Cuando la gente se despierta de los sueños y la esperanza, se da cuenta de que es necesario luchar. Siempre pasó, no. En el 84, la primera elección que participé pensábamos que ganábamos el país en Maldonado y no ganamos nada, perdimos todos lados, ni en Indonesia, ni en Montevideo. Y el voto verde pensábamos que lo iba a ganar y fuimos derrotados, y fue la peor derrota que tuvimos. Y esos procesos de acumulación que se fueron dando, derrota tras derrota, un viernes llegó el gobierno y otro día nos desplazó. Ahora estamos frente a una coalición de centro-derecha, donde hay sectores de la derecha que estaban mimetizados con los partidos tradicionales, que van a sinchonear más hacia la derecha, donde el herrerismo, que era la histórica concepción de ruralismo, los sectores más poderosos, más oligárquicos, yo diría que no están. Cabildo Abierto está más a la derecha, y a Cabildo Abierto, sin embargo, lo votan no los sectores de derecha, lo votan los trabajadores, la gente en el campo, no solo los militares. ¿Por qué la gente vota? Por las causas por las que vota. Y vota por propuestas. Vota por sueños y por esperanza. Vota por no perder lo que tiene y por ganar más. Y cuando eso se transmite, muchas veces sin principio ético, porque se le ha planteado a la gente que el mundo que se venía era de maravilla, y no es de maravilla, nos tuvimos por ahí para un mundo complicado. Entonces está claro que muchas veces los seres humanos necesitamos que nos alienten a ver sueños y esperanzas cuando aún el panorama sea gris. Y la gente votó con mucha esperanza, y esa esperanza hay que canalizarla después. Yo creo que se va a canalizar en lucha democrática, en movilización, en reclamo. La gente no va a quedar sentada esperando cuando vea que pierde salario, que pierde conquista, que no hay inversión, que la intendencia siga estando por un club reducido y que la intención no se va a llevar adelante, la gente va a hacer un proceso como lo hizo y en algún momento espero que vuelva a votar fuerzas progresistas que le permitan cambiar, pero veremos. Y si no fuera así, igual seguiremos en la misma situación. Lo que no queremos es una izquierda testimonial. Queremos una izquierda que incida con sectores populares. Y está claro que la base social que tiene la izquierda hoy no es la misma que tenía hace años, porque hay otros sectores, hay trabajadores, más trabajadores por la cuenta, hay gente que trabaja a distancia, no hay grandes concentraciones obreras y fabriles, hay desde estudiantes universitarios, hay cuestiones que se sienten hoy en los jóvenes que pasaron por la Universidad de Maldonado o que se recibieron de docentes, del CERP. La movilización del 14 de agosto por la lucha del boleto estudiantil cuando en el año 68 matan a dos estudiantes en Montevideo, hubo una movilización en Maldonado que eso habla de una sensibilidad distinta. Ah, dicen, no, pero eso es política. Sí, sí, es política como pelear por el boleto y cuando la vida no valía un boleto. Y esa democracia que la hemos ido construyendo entre todos, con tensiones y conflictos, tiene un montón de injusticias que es necesario pelear para que la resuelva. Bueno, ese es un camino, pero no, lo que no quiero es quedarme solamente en el análisis de la derrota porque no tengo todos los elementos, pido disculpas. Es una división que estamos haciendo. Bien, pero han habido dos elementos, han habido dos elementos que en toda tu conversación no mencionaste y yo no quiero cerrar la conversación sin hacerte una reflexión al respecto. Hace cinco años atrás, el Frente Amplio perdió la intendencia con Darío Pérez de candidato y De los Santos que no podía ser candidato. Uh-huh. Ahora vuelve a perder la intendencia con De los Santos de candidato, pero sin Darío Pérez de candidato. Primera reflexión. ¿Sí? ¿Se podía dar el lujo el Frente Amplio de pretender mantener o recuperar la intendencia sin ninguno de sus referentes principales de los últimos 20 años? Primera pregunta que me hago. Y segunda pregunta. En el gobierno anterior era de repente un poco lógico, por desconformidad de la gente no solamente votara a favor del Partido Nacional, sino de repente en contra del Frente Amplio como un voto castigo. Pero cinco años después, pensar que de vuelta la gente volvió a votar como voto a castigo del Frente Amplio, cuesta creerlo, pero sin embargo sí una demostración de que la gente está conforme con lo que hizo Antía, porque no solamente lo votó con el mismo caudal de votos, sino que aumenta notoriamente el porcentaje del Partido Nacional y baja notoriamente el porcentaje del Frente Amplio hace cinco años atrás. ¿Me equivoco en la línea de razonamiento? No, la línea de razonamiento es correcta. Yo no puedo tener línea de razonamiento porque son datos que están arriba de la mesa. Yo creo que son componentes o parte de las causas de la derrota. No cabe duda que Frente Amplio tenía dos referentes históricos de peso importante y relativo, porque los dos fuimos bajando y cuando en las elecciones que se nos atravesaron no tuvieron los dos, Frente Amplio no ganó. Sí. Creo que es una causa, pero no es la determinante. Bien, pero es un dato de la realidad. Sí, hay que tomarlo como tal. Y que es un dato de peso. Tanto hace cinco años como ahora. Sí, es de peso. No cabe duda que es de peso, pero tengo la impresión de que el resultado electoral, quizás con los dos candidatos, hubiese sido quizás un poco mejor, pero creo que igual lo ganábamos. No, yo no voy a juzgar de que perdimos porque no había otro candidato. No voy a hacer lo que se hizo conmigo, me parece que es una forma de analizar incorrecta. Uh-huh. Y la preocupación principal que tengo ahí, porque es que la izquierda tiene que renovarse también abandonado a nivel nacional. Esa renovación vino de mano de Óscar Andrade, de Vergara, de la hoy intendenta Carolina Cosa, Carolina, que es intendenta de Montevideo. Vino de mano de gente que es casi de la generación nuestra. Esa es la renovación nacional. Ahora, el problema que nosotros tenemos que en Maldonado los nombres que habían son de esa generación, y yo creo que tiene que ser renovado por otra generación más joven que está formándose, y el problema es que los tiempos no nos dieron. Está claro que el esfuerzo hecho por Gerardo y Susana fue extraordinario, fue una campaña que la disfrutamos, la hicimos con una convivencia extraordinaria. Gerardo hizo un enorme esfuerzo, una edilia, una crueldad. Es una crueldad, Susana votó bien. Nosotros votamos con el conjunto de sectores recuperamos una votación digna, pero fue absolutamente insuficiente. Y yo creo que no es solo los candidatos, es que hay un cambio en la sociedad, no es solo en Maldonado, en Uruguay, en buena parte del mundo. Mencionaba algunas de las contradicciones que están dando en algunos procesos electorales, con altas y bajas, pero está claro que nosotros no, nuestro discurso, nuestra forma de comunicarnos, nuestro lenguaje tiene que cambiar, y nuestra forma de vincularnos con la sociedad. Nosotros hablo del conjunto de la izquierda, y yo creo que hay nombres que estamos allí y que necesitamos rápidamente un relevo. Claro, el relevo nos inventan, pero necesitamos trabajar para eso, porque tengo la impresión de que nos está costando leer esa realidad y construir sobre la base un programa de principios y valores, porque no vale solo construir el discurso para ganar, sino sobre cómo la propuesta se lleva adelante, cómo la hablamos con otros sectores. Un ejemplo nomás. Nosotros hablamos de la sociedad civil organizada y los trabajadores. ¿Y cuántos trabajadores tuvieron conquistas con los sindicatos y con los gobiernos de Frente Amplio, pero que no están de acuerdo con los sindicatos? La herramienta del sindicato, que es mucho más grande de la que era cuando yo militaba en el 84, sigue habiendo trabajadores que no ven en el sindicato la herramienta que le permitió mejorar sus condiciones de vida. Cambiaron los trabajadores y cambió el comportamiento cultural. Un compañero me decía, no, trabajo mal ahora, si otro día este joven, un auto, si como tú dices, un Volkswagen Gol, un celular grande. Estoy hablando del 2015. Y se te abraba la cosa, capaz que no hay trabajo. Miraba el celular y la preocupación del muchacho era poder pagar la cuota del auto y el teléfono. Este compañero le decía, dice, lo que pasa, mijo, dice que cuando a mí yo también daba trabajo, lo que me importaba era si tenía el día la cuota de terreno, si había ahorrado algún peso para limpiarlo porque venía flaco, y tus aspiraciones de vida son otras que yo no tuve, ¿verdad? Sin embargo, hoy ganas más que antes. Ese proceso, ¿cómo se transmite? Porque el joven tiene derecho a tener el auto y el teléfono, y aquel más viejo, cuando ve que ganó y que vivió mejor, y que la jubilación le va a ser un poco mejor porque ganó mejor salario ahora, ese cambio cultural también es chocante, se da entre las clases, entre los sectores sociales. O el bolichero que le fue bien porque el trabajador gastaba más y hoy se cree que es un gran comerciante, y un comerciante que depende de ese escalón de gente que consuma. Y a veces nosotros lo tratamos como adversario, no lo consideramos la base, parte de esa base social del cambio. O el estudiante universitario, el universitario que prosperó. Hay que dar una discusión muy franca ante los sectores que queremos unir, que sean la plataforma de transformación del país. Y yo no tengo claro que nosotros, por lo menos yo, seamos lo que podemos ser interlocutores válidos de esos sectores de la sociedad para conducir. Vamos a seguir militando y conduciendo en lo que podamos, pero vamos a trabajar para que hayan otros interlocutores, porque si hay falta un candidato y otro y perdimos una elección, no se puede perder una elección porque falta un candidato otro. Es muy importante. Evo Morales no estaba en Bolivia, sin embargo, ganó el gobierno. Y en Chile la constitución era de Pinochet y décadas después lograron modificarla. Bueno, esos procesos que van y que vienen son los que se construyen. Y construir esos procesos es tener una actitud militante, es decir, ser militante izquierda, tratar de que la gente comprenda como nosotros leemos una realidad y cómo queremos que esa gente busque el camino y lo protagonice. Ahora, claro, no alcanza con decirlo. Si la gente no te comprende o no está de acuerdo con lo que vos planteas, pues lo transmitiste mal, porque la gente es inteligente cuando tú ganas, cuando pierdes. Óscar de los Santos, gracias por esta charla. No, un gusto y las órdenes, que pasen bien. Gracias por tu tiempo, buena jornada. Hasta un abrazo, igualmente. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.